Libro de Apocalipsis capítulo 6, vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 9. Amén. Amén. Le vamos a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz de medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Y cuando, hasta ahí nada más vamos a leer, ¿ya? Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos gracias. Agradecemos, Padre, por este tiempo especial que usted nos brinda de poder estar en este lugar para conocer a través de su palabra, Señor, lo que usted tiene preparado, Señor, para después de ese gran acontecimiento que viene sobre esta humanidad, que es el arrebatamiento de la iglesia. Queremos hoy, Señor, que usted pueda enseñarnos a través de esta su palabra, poder entender lo que viene más adelante, para que todos nosotros de una u otra manera entendamos, Señor, que lo que viene sobre este mundo es algo tremendo. Hoy queremos, Señor, que usted pueda darnos esa sabiduría, pueda darme a mí también, Señor, esa sabiduría para poder compartir esta tu palabra, y que todos los que estamos en este lugar, Señor, podamos entender claramente, Señor, lo que usted nos enseña a través de ella. Agradecido por todo lo bueno y maravilloso que usted es, y pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a compartir acerca de este tema, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Ese es el tema que me ha tocado compartir en esta hora. Y creo que cuando empezamos a ver los temas que hemos escuchado, el primer tema acerca de la santidad y el segundo tema acerca del arrebatamiento de la iglesia, entendemos que para que nosotros no lleguemos a esta instancia, que es el tema que vamos a escuchar en esta noche, necesitamos nosotros primero vivir en santidad y creer que Cristo viene por su iglesia. O sea, estas dos cosas tienen que estar en nosotros y deben estar creíbles y deben estar practicadas. Como decía la palabra, que sin santidad nadie verá al Señor, pero también dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. O sea, significa que para que nosotros podamos ser parte de ese tremendo acontecimiento, de ese gran acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia, nuestra vida debe estar sin mancha. Y cuando nosotros vemos acá el libro de Apocalipsis, la verdad que para muchos el libro de Apocalipsis encierra muchas cosas que años atrás eran intocables, que la gente no lo leía, que no se metía en aquello. Pero cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, encontramos un libro asombroso. Encontramos un libro que de verdad tiene tremendas bendiciones cuando usted y yo empezamos a escudriñarlo. Y por sobre todas las cosas, fuera de todos los juicios que usted y yo vemos, encontramos como principal el amor de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo voy a encontrar el amor de Dios en un libro de tantos juicios? Usted nada más necesita empezar a leer, a escudriñarlo, y se va a dar cuenta que en todos los juicios, en todo lo que Dios hace, siempre Dios está esperando una reacción de las personas. Cuando le hablaba al pueblo de Israel, Dios le decía: si obedeciereis, vendrán estas bendiciones. Y si desobedeciere y fuere rebelde, vendrán también estas maldiciones. Siempre Dios ponía delante de algo que iba en obediencia, siempre había un resultado. Y cuando había desobediencia, también había un resultado. Entonces, cuando nosotros vemos acá en el libro de Apocalipsis, que nos habla del fin de los tiempos, y a través de leerlo, nosotros nos empezamos a dar cuenta que todas las profecías que dice el Nuevo Testamento y que también nos anuncia el Antiguo Testamento, están siendo cada vez más con frecuencia cumplida. Nos damos cuenta que este acontecimiento, que es el arrebatamiento de la iglesia, será muy pronto. Y para que esto ocurra, lógicamente la iglesia del Señor debe estar preparada. Nosotros sabemos que la única manera para que Cristo venga es que Él viene a buscar una iglesia que está preparada. El libro de Apocalipsis habla, dice que el Espíritu dice ven y la iglesia dice ven. Y el que oiga diga ven Señor Jesús. O sea, está hablando que la iglesia debe de una u otra manera anhelar que eso ocurra. Entonces, cuando la iglesia está anhelante y deseosa que su amado regrese, lógicamente el Señor vendrá por su iglesia y por su pueblo que está preparado. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Nosotros estamos viendo todo eso. Hoy más que nunca las doctrinas están apareciendo por todos lugares. Escuchamos doctrinas terribles que están de una u otra manera destruyendo la fe del hombre, la fe de la mujer. Ya no está la fe en Dios, sino que toda esta doctrina están destruyendo la base, la solidez que un cristiano debe tener. Entonces todo está ya preparándose para este gran acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia, para que comience la gran tribulación. Lógicamente, nosotros pensamos, ¿para qué saber de la gran tribulación si nosotros no vamos a estar? ¿Cierto? ¿Va a estar usted en la gran tribulación? La enseñanza que decía que nosotros creemos que Cristo vendrá antes de la gran tribulación. Pero ¿por qué el Señor dejó todo esto especificado de todos los acontecimientos que iban a ocurrir después que Cristo arrebatara su iglesia, de que Cristo sacara su iglesia de este mundo? ¿Por qué el Señor dejó todo esto que nos habla el libro de Apocalipsis como estos juicios que vienen sobre este mundo? La verdad es que Dios no quiere que el hombre venga a Él por miedo ni por temor. Nosotros no podemos entender que Dios está buscando que el hombre, al saber lo que viene sobre la tierra, le busque a Él por miedo a lo terrible que va a suceder. Dios nada más deja esta palabra para que nosotros estemos advertidos de que si nosotros no obedecemos, esto vendrá por consecuencia de nuestra desobediencia y no porque Dios quiere que esto suceda. ¿Me entienden? El hombre, la mujer, pasará por estos tiempos porque quiere pasar. El Señor dijo que hay dos caminos delante del hombre. Un camino ancho que dice que muchos van por él y dice que su fin es camino de muerte. O sea, su fin es condenación eterna. Pero cuando nosotros vemos que hay un camino estrecho, un camino angosto con una puerta estrecha, y dice que pocos son los que la hallan, pero su final es vida eterna. O sea, el Señor dijo que está a elegir hacia dónde nosotros queremos ir. Por lo tanto, cuando empezamos a ver, el libro de Tesalonicenses dice en el capítulo 2, versos 7 al 9, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, como se leía antes, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él sea a su vez quitado de en medio. El Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra a través de lo que es la iglesia del Señor. Y entonces se manifestará aquel inico, que es el anticristo. Ahora vamos a enfocarnos en lo que es estos cuatro jinetes. Pero primero vamos a hablar con respecto a dónde vienen montados estos jinetes. Porque no vienen solos, vienen en diferentes caballos. Y la Biblia habla enfocándose primero en los colores de los caballos. Ahora, un caballo literalmente simboliza algo fuerte, algo poderoso, algo imponente. También el caballo es valiente y esfuerza y potencia en el trabajo y en la batalla. O sea, estos caballos que están simbolizados aquí es algo que trae poder, que trae potencia y que trae también mucha destrucción sobre la tierra. El primer caballo y su jinete lo vemos ahí en el libro de Apocalipsis, en el verso 1, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una de las cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Ahora, este primer jinete que nosotros vemos montado en este caballo blanco, mucha gente lo compara a Jesucristo. Y mucha gente piensa que este es Jesucristo. Pero la verdad que nosotros vamos a entender, y lo que sabemos de la palabra de Dios y conocemos lo que el Señor nos enseña, hay una tremenda diferencia en lo que nos muestra en el capítulo 19 del mismo libro de Apocalipsis, hablando de este que viene en un caballo blanco, y la tremenda diferencia que tiene con este. Dice que en el capítulo 19 Cristo regresa con un vestido teñido o manchado de sangre, y lleva una corona sobre su cabeza con muchas diademas. Hay una tremenda diferencia con este hombre que viene en este caballo blanco. Este trae un arco y lleva una corona, que en griego significa estéfanos o estéfanos, una corona de laurel. Mucho tiempo atrás, cuando se coronaban las personas en diferentes competencias, se le coronaba con una corona de laurel. Cristo no viene con una corona de laurel. Cristo viene con una corona con muchas diademas. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que este hombre que viene en este caballo blanco, este primer jinete con un arco y lleva una corona, este hombre es el anticristo, que viene semejante a Cristo. Si usted va a la palabra de Dios, Satanás siempre estará imitando a lo que Cristo hace. Siempre. Usted va a encontrarlo, incluso la misma palabra dice que aún aquellos hombres que él usa, Satanás, dice que se visten de ángeles de luz. O sea que siempre estará simbolizando la pureza de Dios, pero solamente en apariencia, porque la realidad es muy distinta. Entonces, cuando empezamos a ver que el anticristo no aparecerá como un villano o como una figura siniestra y repulsiva, el anticristo no aparecerá con una apariencia que pueda espantar a la gente. El anticristo aparecerá con una apariencia muy especial que encantará al mundo entero, encantará a las autoridades. Las autoridades de todo el mundo encontrarán en este hombre el Salvador, el que va a rescatar al mundo del caos creado por el arrebatamiento de la iglesia. Entonces empezamos a ver que este hombre que aparece en este caballo blanco es muy diferente a lo que Cristo es. El anticristo surgirá como un carismático encantador y atractivo hombre que fascinará al mundo con un poder subyugante de convicción como no se ha visto jamás en toda la historia de la humanidad. Dice que este hombre viene con gran poder y autoridad de Satanás. O sea, Satanás le da toda la autoridad a este hombre, pero este hombre encantará al mundo. ¿Cuántas veces nosotros somos encantados por la apariencia de una persona? Nosotros vemos a alguien y decimos: este es un hombre de Dios, es una persona especial, su imagen nos refleja eso. Pero cuando lo conocemos, las cosas cambian, porque nos damos cuenta de la realidad. La apariencia es muy distinta a lo real que nosotros somos. Porque nosotros podemos presentarnos delante de los demás, quizás mostrando que somos buenas personas, pero la realidad no es así. Ahora, mencionamos estas características porque cuando Jesucristo vino a la tierra, las personas a su alrededor no vieron ningún atractivo especial en él. Jesucristo no tuvo atractivo para la gente, lo dice el libro de Isaías. Dice que la gente no encontró atractivo en Jesús. Pero este hombre que aparecerá llegará con un atractivo especial. Es como cuando viene la tentación. La tentación no viene con algo repulsivo, la tentación viene con algo atractivo. Eso es lo que provoca que el hombre caiga en la tentación. Nosotros no caemos en la tentación si algo es algo repulsivo, algo que nosotros no queremos, algo que nosotros no vemos con buenos ojos. No caeremos en la tentación. ¿Por qué caemos en tentación? ¿Por qué el hombre cae en tentación? Porque lo que Satanás nos muestra es algo atractivo. Y para el mundo, el anticristo aparecerá como una atracción. Y aparecerá con esto tan especial que fascinará al mundo entero. Sin embargo, todo el mundo, es decir, todas las naciones, aceptarán a este personaje tan encantador que resultará ser el anticristo, aunque por supuesto no tendrá este nombre. El anticristo no aparecerá como el anticristo. La Biblia no nombra o no nos da el nombre de esta persona, pero no aparecerá con el nombre de anticristo. Solamente aparecerá con este atractivo, con esta sabiduría, con este conocimiento, con esta forma de vida que encantará a todo el mundo entero. Ahora, el anticristo, aunque por supuesto no tendrá ese nombre, como decíamos, él llegará al escenario mundial con su propio nombre, con una inusual habilidad e inteligencia, y todos le aclamarán desde las instituciones mundiales más renombradas, hasta los gobernantes, partidos políticos, los científicos y todos los pensadores, y todos le propagarán o pregonarán como el salvador del mundo. Por eso que dice en 1 Tesalonicenses 2, 8 al 11, al 10, perdón, dice: y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inico, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué significa esto? Que no recibieron el amor de la verdad, porque de verdad en estos tiempos, hermano, la gente no ama la verdad. Aún dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, la gente ama más aquello que le atrae a la carne, aquello que es más atractivo para nuestros deseos. Cuando nosotros se nos dice la verdad, la gente dice: me está confrontando. Pero la verdad siempre nos va a confrontar. Y cuando nosotros amamos la verdad, de verdad eso va a provocar en nuestros corazones el cambio y la transformación que Dios desea para nuestras vidas. Ahora, cuando Cristo regrese sobre un caballo blanco, como lo dice Apocalipsis en el capítulo 19, se menciona en este capítulo que seguirá el reino milenial, pero el jinete del caballo del capítulo 6 inicia la gran tribulación. Hay una tremenda diferencia con el que monta el caballo en el capítulo 19. Cuando este jinete llegue, comenzará el reino milenial. Pero cuando llega el caballo o el jinete del caballo blanco del capítulo 6, comenzará la gran tribulación. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios también menciona a este hombre como el pequeño cuerno que los habla en el libro de Daniel, como el hombre de pecado en Tesalonicense, como la bestia en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13. Se menciona de diferentes maneras. Usted lo ve en la palabra de Dios y se va a dar cuenta que la palabra lo menciona con diferentes nombres, pero es un mismo hombre, con la misma intención, con el mismo propósito, con el mismo objetivo. Ese gobernante del ya restaurado Imperio Romano, quien será el último de los dictadores mundiales, llegará al poder con falsas promesas de paz mundial, que sin embargo el mundo no disfrutará bajo su dictadura. Usted ve, y nosotros vemos cuando llegan los tiempos de elecciones, todos los candidatos prometen muchas cosas y por sobre todo prometen paz y prometen que ya no va a estar la violencia, que ya no van a estar los asaltos, que ya no va a estar más la delincuencia. Muchas promesas. Este hombre que va a venir también es un político en el sentido que él va a hacer muchas promesas al mundo y el mundo le va a creer. Lo terrible es que Dios nos hace a nosotros miles de promesas y nosotros no las creemos. La palabra de Dios nos habla de tantas bendiciones y nos habla de todo lo que Él tiene preparado, como lo que habla en el libro de Juan en el capítulo 14. Él dice: voy pues a preparar un lugar, y cuando me fuere y os prepararé el lugar, dice, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, el Señor hace una promesa a sus discípulos y a través de la palabra una promesa para nosotros. Pero creemos esa promesa que Cristo vendrá. Creemos esa promesa que Él regresará por nosotros. ¿Estará la iglesia? ¿Estaremos nosotros esperándole? ¿O queremos nosotros ver si en realidad este hombre que viene en el caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis es el anticristo o es Cristo? Este jinete del capítulo 6 de Apocalipsis simboliza engaño, falsas profecías, falsos maestros. Muchos intérpretes consideran al jinete del caballo blanco como el anticristo que viene con un arco sin flecha, representando guerra y engaño. También trae una corona representando al príncipe de las tinieblas de este mundo, que es Satanás. O sea, nos damos cuenta que este hombre que aparece aquí en el capítulo 6 es el anticristo, que trae mucho engaño para la humanidad. Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, habla que aparecerá el anticristo, pero dice, han aparecido muchos anticristos, pero no se compara a este que aparecerá en la gran tribulación. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver a través de la palabra, nos damos cuenta que este hombre que aparecerá vendrá con un engaño tremendo para la humanidad. Ahora, el apóstol Pablo, en su primera epístola a los Tesalonicenses, dice en el capítulo 5, verso 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Una de las paradojas de estos últimos tiempos es que todo el mundo está buscando la paz y no logra hacerlo. Usted se da cuenta, todas las autoridades en estos últimos tiempos están buscando de una u otra manera encontrar la paz para este mundo y no lo han logrado y no lo lograrán. Pero aparecerá este hombre, el anticristo, prometiéndole la paz sobre toda la humanidad, sobre todo este mundo, y el mundo le creerá. Ahora, cuando el anticristo llegue al poder, él va a hablar de paz. Y el mundo creerá que está entrando en un nuevo periodo sin precedentes, esperanzador de paz, prosperidad, unidad, justicia para todos, similar a la descripción del milenio. O sea que de una u otra manera el anticristo trae muchas promesas a este mundo. Y tratando de una u otra forma imitar lo que Cristo dice que ocurrirá en el milenio. Pero solamente son promesas. No llegarán a ser reales. Las mentiras y el engaño de este personaje, que parecerá un salvador, un Cristo, la humanidad estará entrando en el periodo de la gran tribulación. La gran tribulación comenzará con la llegada del anticristo, quien aparecerá como un cordero, pero resultará ser un lobo hábilmente disfrazado, que las promesas de paz que él dice nunca serán reales. Ahora, Este jinete que nosotros vemos, como muchos dicen que es Cristo, no puede ser Cristo, ya que Cristo está en el cielo como el cordero en medio del trono. Solo él fue llamado el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Él abre los sellos del documento. Entonces el anticristo es el futuro gobernante mundial que comenzará su actividad al comienzo de la gran tribulación. A él Dios le permite engañar a todos los que se opongan a Cristo. Su victoria inicial se logrará sin una guerra abierta, porque se quitará la paz de la tierra comenzando con el segundo jinete. Entonces el primer jinete es el anticristo, que aparecerá trayendo engaño a este mundo, trayendo engaño a esta humanidad. Ahora, si nosotros empezamos a ver que todo lo que la palabra de Dios nos advierte, todo lo que el Señor habla como profecía para los últimos tiempos, nosotros la estamos viendo cumplida. ¿Y por qué no creer que esto también se cumplirá? Pero lamentablemente, para muchos lo verán siendo real en sus vidas, porque no han creído que Cristo regresa por su iglesia, o porque no se han santificado y han consagrado sus vidas al Señor. Porque la religión no salva a nadie. La religión no cambia a nadie. El que cambia es Cristo. Él es el único que puede transformar y cambiar nuestras vidas. Ahora, el segundo caballo y su jinete. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Las promesas de paz ofrecida por el primer jinete, el anticristo, fracasaron. O sea, no fueron reales. El mundo lo creyó, la humanidad lo creyó, los líderes mundiales lo creyeron. Pero este jinete traerá un conflicto bélico de gran escala para toda la humanidad y terminará con la paz en el mundo. Otro argumento por el cual creemos que el primer jinete no podía ser Jesucristo es que Jesucristo traerá la verdadera paz a esta tierra, una paz permanente. Jesús dijo, aún estando en esta tierra, cuando Él vino, dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, la paz que el Señor nos da no es como la paz que el mundo nos entrega. Entonces, cuando nosotros vemos que la paz que este anticristo ofrece a la humanidad no es real, es solamente ficticia. Ahora, sin embargo, el periodo de paz prometida por el anticristo no durará mucho. Inmediatamente después de la salida del primer caballo, el caballo blanco Jesucristo abre el segundo sello y sale un caballo bermejo rojo de guerra galopando hacia la tierra. La paz que el jinete del caballo blanco trajo a la tierra era temporal, totalmente falsa. El anticristo se presentará a sí mismo como un gobernante que puede traer la paz al mundo, pero él no puede garantizar esa paz, porque la palabra de Dios dice en el libro de Isaías 48:22: no hay paz para los malvados, dice mi Dios. O sea, la paz no estará en ningún corazón ni en ninguna vida que se rebele en contra de Dios. Y por lo tanto, en la gran tribulación es imposible que haya paz. Ahora, cuando nosotros vemos a este segundo caballo con su jinete venir a este mundo, este segundo sello que se abre, sale el segundo caballo bermejo, que es el color de la sangre a recorrer la tierra. El jinete del primer caballo blanco tenía un arco en su mano. Sin embargo, no se mencionan las necesarias flechas. Este jinete no causará la guerra. El segundo jinete se le dio una gran espada, la que implica lucha cuerpo a cuerpo. No será hasta el segundo sello con el jinete del caballo rojo que la paz será quitada de la tierra. El segundo sello contempla ejércitos. Oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer jinete, el caballo negro apocalíptico, representa la economía y el comercio mundial, ya que esto trae consigo una balanza en su mano y dice: 2 libras de trigo por 1 denario y 2 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino ni el aceite. Esto significa que la economía mundial entrará en un colapso severo, implicando hambre, pobreza y miseria. Nosotros hemos visto a través del mundo miserias tremendas, naciones pasando tremendas necesidades. Pero lo que ocurrirá a través de este tercer caballo es que esto no será en algunas naciones, esto será a través de todo el mundo al mismo tiempo. Pero lo extraño de esto es que el vino y el aceite no serán dañados. Según los eruditos, señalan que el alimento escaseará, pero los lujos tales como el vino y el aceite aún estarán disponibles, reflejando esto un aumento de la injusticia del hombre con su semejante. El color de este caballo negro indica el color del luto y del hambre. O sea que a través de este caballo va a haber una gran mortandad. Ya empezó la mortandad con las guerras del segundo caballo, pero este caballo, el tercer caballo con su tercer jinete, traerá sobre este mundo una gran escasez mundial. El caballo negro con su jinete nos habla de una hambruna que vendrá sobre la tierra, un hambre mundial debido a la extrema escasez de alimento que suele ser la consecuencia de una guerra. Usted cuando ve y escucha en diferentes naciones las guerras, usted se da cuenta que después de una guerra comienza una tremenda escasez. Las naciones empiezan a pasar una gran necesidad. El historiador griego Heródoto habló de una medida de cebada o de trigo como la ración del consumo diario de un soldado. 1 denario era en aquel entonces una moneda romana que equivalía al salario por 1 día de trabajo. O sea que en ese tiempo una persona que trabaje diariamente no podrá alimentar a su familia. Solamente tendrá el alimento necesario para él. O sea, eso indica una gran necesidad, una gran hambre. Así que el trabajador no podrá mantener a su familia en aquel día. Según el Antiguo Testamento, el vender trigo por peso significa gran escasez y lo correspondiente al racionamiento. O sea, significa que sobre la humanidad, sobre el mundo entero, vendrá una gran escasez. Hoy día nosotros vemos pasar hambre, y a lo mejor alguna vez usted pasó hambre, pero no entendemos lo que es realmente tener necesidad sin tener alimento, no solo 1 día, sino 2 días, 3 días, 1 semana, 1 mes, sin alimento. Como vemos a muchos niños morir de hambre hoy en diferentes partes del mundo. El aceite y el vino son símbolos de los lujos que solamente serán disfrutado por personas sin dificultades económicas, los ricos. El aceite correspondería a lo que llamamos artículos de belleza, que en los tiempos de guerra y posguerra solamente pueden adquirir o ser adquiridos por las personas pudientes por ser artículos de lujo. El vino estará presente en abundancia, no habrá suficiente comida, pero no faltará el vino. Aunque el disfrute será solo para aquellos que podrán pagar su exorbitante precio. O sea que aún el vino y el aceite estará en abundancia, pero las personas no podrán comprarlo, no podrán adquirirlo, solamente los que tienen su economía buena, los que tienen riqueza, los que tienen mucho dinero, podrán adquirirlo y tenerlo. Ahora, el cuadro que nos presenta este tercer jinete significa más hambre y sufrimiento como no se ha conocido jamás. El libro de Mateo dice en el capítulo 24, dice, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no lo ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora ni la habrá. O sea, lo que viene sobre este mundo, nosotros hermanos de repente solamente escuchamos, tratamos de imaginarnos lo que pueda suceder, pero no entendemos lo que es este tiempo terrible sobre esta humanidad. Un hambre tan grande que la gente no tendrá para poder alimentarse, no solamente quizás que le falte el pan o que le falte algún artículo necesario de alimento, sino que no tendrá nada. Ahora, hoy por hoy, vemos a millones de personas que carecen de lo que se llama artículos de primera necesidad, gente pobre. Siempre ha habido pobres, Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. Pero en aquel tiempo no será en ciertas regiones, no será en ciertos lugares, no será quizás en ciertas ciudades, sino que será a través del mundo entero. Habrá una gran necesidad, la pobreza será terrible. Millones de personas no saben lo que es vivir sin hambre. Miles mueren cada día, no de enfermedad, sino de hambre y de mala nutrición. Pero nada se comparará a lo que sucederá en el día del paso del caballo negro del Apocalipsis. El hombre pasará una necesidad tan grande, un hambre tan grande como nunca lo ha habido antes. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver lo que ocurrirá al paso de estos jinetes, de estos caballos, nos damos cuenta que la destrucción que viene será terrible. Ahora, el cuarto caballo y su jinete, dice en el verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada, dice, potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Aquí se describe a una enfermedad, una plaga de proporciones catastróficas que consumirá una cuarta parte de la población de la tierra. No habrá suficiente medicina, antibióticos o penicilina para curar todas las enfermedades que aparecerán en aquel tiempo. Hoy nosotros estamos viendo que están apareciendo cantidades de enfermedades. Usted va al médico y ya el médico le da una lista de enfermedades que a veces le falta esas recetas para anotársela. No sé si usted ha ido al médico. Pero cuando el médico lo ve y le dice, no, usted tiene esto, esto, esto, esto, y enfermedades que nunca usted había escuchado. Si nosotros vemos hoy día cantidades de enfermedades apareciendo, imagínese lo que sucederá en aquel tiempo. Aquí se describe enfermedades tremendas que de una u otra manera destruirán a la humanidad. Y este jinete, al primer jinete que se le da un nombre, se le llama muerte. Juntamente con el asesinato aparecerá por doquier el hambre y la inanición. Todos estamos familiarizados con las escenas de las regiones de los países de África, de este continente africano, cómo la gente y los niños mueren con sus barrigas hinchadas, con sus piernecitas que ya se quiebran porque está desapareciendo su carne de sus cuerpos. Y quizás nosotros los vemos tan lejanos, tan distantes, y de una u otra manera nos acostumbramos a ver aquello. Pero cuando llegue este tiempo de gran necesidad, miles de personas serán parte de esta hambre en el mundo. Y cuando uno empieza a ver todo esto, Jesús habló de guerras, de hambres, de pestilencia en el libro de Mateo en el capítulo 24 dice que habrá hambres, terremotos, pestilencias en diferentes lugares. Pero dice en diferentes lugares. En la gran tribulación no será en diferentes lugares, será en todos los lugares. No se escapará ningún lugar, ninguna nación, ninguna ciudad. Estas plagas son enfermedades endémicas. Esta palabra endémica significa crónicas, permanentes. Significa que las enfermedades no serán pasajeras, serán parte de la vida de las personas. O sea que estas enfermedades no habrá cómo erradicarlas de las personas, no habrá remedio, no habrá ninguna forma como que estas personas puedan recibir sanidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que este jinete del cuarto caballo entra a esta tierra trayendo tanta calamidad, tanta enfermedad, y cuando comienza a desmoronarse la civilización, la defensa de la humanidad en contra de la enfermedad, también se pierde y se diezma una población entera. Significa que cuando todo empieza esto a entrar en este mundo, el mundo entero empieza en una decadencia terrible. Ahora, si nosotros empezamos a ver que el Señor de una u otra manera nos deja esta palabra como una advertencia para nosotros. Como decía al comienzo, no para que usted busque a Dios por miedo. No que busque a Dios para no llegar a este tiempo. Usted y yo tenemos que buscar a Dios por amor. Porque en realidad Él nos amó a nosotros primero. Él pagó por nosotros un tremendo precio. Y yo creo que de una u otra manera, al estar usted aquí, pasando frío, dice, estamos pagando un precio. Sí, la verdad que el poder llegar aquí ya estamos pagando un precio, pero no comparable con el que Cristo pagó. Pero es importante que nosotros cada día busquemos del Señor y estemos de una u otra manera buscando adorarle, honrarle, servirle y santificando nuestra vida para estar preparado. Ahora, puede que también encontremos aquí una referencia a la guerra biológica, a la propagación intencionada de enfermedades entre la gente a fin de deshacerse de ella en forma masiva. Usted ha escuchado muchas veces que de una u otra manera la ciencia ha tirado sobre este mundo muchos virus que han dado enfermedades o han propagado enfermedades terribles sobre la humanidad. Y nosotros las escuchamos y a lo mejor puede ser cierto o no puede ser cierto. Pero cuando nosotros vemos esta gran enfermedad que va a venir en este tiempo de la gran tribulación, nosotros nos damos cuenta que puede ser posible que se propagarán intencionalmente enfermedades entre la gente a fin de deshacerse de las personas en el mundo. Hay mucha gente que dice ya hay muchos habitantes en el mundo. La tierra no va a dar abasto en unos años más. Entonces la gente empieza de una u otra forma a pensar que necesitamos exterminar a unos pocos para que los que estén puedan vivir bien. Y así piensa el mundo en sí. Además, esto abarca la aparición de enfermedades antes desconocidas. Hoy día podemos ver nosotros enfermedades que nunca antes habíamos visto, como el SIDA, en nuestros días, propagada en una gran manera. Nosotros veíamos noticias hace pocos días atrás o semanas atrás que en Chile hay cantidad de gente contagiada por el SIDA, algo que no se había visto muchos años. Nos damos cuenta que esto se está propagando en nuestro país. ¿Cómo será en el mundo entero? ¿Cómo estará este mundo contagiado por esta terrible enfermedad? Ahora, en cuarto lugar, dice que habrá bestias salvajes de la tierra. Y estas bestias salvajes se multiplicarán y los humanos se verán sometidos al ataque de estos depredadores. El relato dice que la cuarta parte de la tierra cae presa de estos ataques. Es difícil saber si se trata en una división geográfica o demográfica de la tierra. La Biblia no dice si es geográfica o demográfica. El globo será diezmado por causa de estas espantosas plagas. Y si es demográfica, significa que una cuarta parte de la población desaparecerá. Existe aproximadamente 4 billones de personas actualmente en la tierra. Eso significa que 1 billón de personas serán exterminados. Imagínese, 1 billón de personas. Si fuera de esta manera demográfico, 1 billón de personas morirían por esta plaga. Entonces es una imagen terrible, una tierra desolada por el odio, por el hambre, por la barbarie, por las guerras que vendrán. Por eso es que cuando uno ve en la palabra de Dios y damos cuenta, como aún dice la palabra, que aún los ricos, los poderosos se esconderán en las cuevas de los montes y dirán a las peñas caer sobre nosotros y escondernos de la ira del que está sentado allá en el trono. Ellos aún con su poder, con toda su riqueza, no podrán contender con todo esto que viene sobre este mundo. Y nosotros, que somos la iglesia del Señor, con estas grandes promesas que el Señor nos dijo, que nosotros estaríamos con Él para siempre. Él dijo que Él vendría a buscar a su iglesia para que estén conmigo. Él dijo, voy pues a preparar un lugar, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, dice, y me tomaré a mí mismo. O sea, Él tomará lo suyo para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, es una promesa de Dios. Y vemos toda esta catástrofe, toda esta destrucción que viene sobre este mundo. Y a veces igual no reaccionamos. Este congreso de los últimos tiempos debería llevarnos a reaccionar. Entender que no comenzamos por el arrebatamiento. Comenzamos por la santidad. Que necesitamos nosotros poner de nuestra parte, como se enseñaba, la santidad instantánea, que es cuando el Señor nos alcanzó, lo que provocó el cambio, el perdón de nuestros pecados, sacó la inmundicia de nuestras vidas. Y la santidad progresiva es aquello que nos lleva a ir despojándonos de lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, y empezar a deshacernos de aquello para estar preparado cuando Cristo venga. Eso nos mantendrá cada día preparado y estaremos esperando el regreso del Señor. Imagínese, hermano, que Cristo llegue hoy. Que Él regrese hoy. Sería tremendo, pero para algunos sería terrible, porque el estar aquí no nos garantiza que nos vamos. Por eso es que es importante entender que si nosotros venimos a aprender, esta palabra que aprendimos la llevemos a la práctica. Estos 4 jinetes, que de una u otra manera he tratado de hacerlo más reducido, para que usted pueda entenderlo, pero que podamos entender cuál es el propósito, el por qué el Señor nos dejó esto. No para que se atemorice, no para que busque a Dios por miedo, sino para que entienda que lo que viene sobre esta tierra es terrible y que el Señor se llevará a su pueblo antes. Entonces, como resumen, el primer caballo y el primer jinete representa al anticristo, tomando control de este mundo después del arrebatamiento de la iglesia. Este anticristo no aparecerá antes del arrebatamiento. Muchos hombres y aún cristianos y aún personas que predican el evangelio han nombrado a muchos que eran el anticristo y que decían, este hombre es el anticristo, este es el anticristo. No, nadie lo sabrá hasta que Cristo se lleve a su iglesia. Recién aparecerá este inicuo. Entonces, el anticristo aparecerá después del arrebatamiento de la iglesia, un hombre carismático, encantador, atractivo, hombre fascinante al mundo, y todos lo aclamarán como el salvador de la humanidad. Este es el primer caballo y su jinete. El segundo caballo y su jinete, este traerá un conflicto bélico de gran escala para toda la humanidad y terminará con la paz de este mundo. La paz que el primer jinete prometió, el segundo jinete la terminará. El tercer jinete y su caballo representa la economía, el comercio mundial. Esto significa que la economía mundial entrará en un colapso severo, implicando hambre, pobreza y miseria. Y el último caballo, este trae enfermedades, plagas de proporciones catastróficas que consumirá una cuarta parte de la población de la tierra. No habrá suficiente medicina para poder contrarrestar estas enfermedades. Necesitamos nosotros entender que el gran amor de Dios a nosotros nos sacará de este mundo antes que esto llegue. Pero Él quiere que usted y yo estemos preparados. No habrá otra forma, no habrá otra manera. Todo lo que el Señor dejó se cumplirá tal cual está escrito. Nosotros hagamos lo que hagamos para que sea diferente, no cambiará. El Señor aparecerá por su iglesia, se llevará a su pueblo y vendrá la gran tribulación. Vamos a orar. Dios eterno, en el nombre de Jesús te damos gracias. Agradecido, Señor, por este tiempo. Te honramos a ti, Señor. Señor, usted nos ama tanto, tanto, Señor. Nos ama de tal manera que no permitirá, Señor, que su iglesia, que su pueblo, que nosotros pasemos este tiempo tan difícil, tan terrible sobre este mundo. Yo creo, Señor, que tú vienes por nosotros. Yo creo, Señor, que tu iglesia se irá antes que aparezca el anticristo. Yo lo creo porque tu palabra lo dice. Ayúdanos, Señor, a permanecer en santidad. Ayúdenos, Señor, a cada día santificarnos. Señor, su palabra nos dice que debemos ser también perfectos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No solo nos pide ser santos, nos pide ser perfectos. Nos pide, Señor, que nuestra vida sea una vida de ejemplo, como la luz, como la sal. Eso nos ayudará a estar preparados. Nos ayudará a estar listos. Y que este congreso, Señor, pueda provocar en nuestros corazones el reaccionar y cambiar nuestra dirección si íbamos equivocados. Yo doy gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén.